Ecos del pasado. Como siempre, ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos vas a certificar con estos casos que posiblemente no estemos solos, ¿no? Bueno, yo siempre he sostenido que no estamos solos, eso no es nuevo. Hay una película que yo creo que vio muchísima gente hace unos años, una película protagonizada por Bruce Willis, pero había un niño que dijo esto, y es una de las escenas importantes y una de las escenas épicas en esa película. En ocasiones veo muertos. El niño, el protagonista de la película, decía: en ocasiones veo muertos. Y es que hay niños, Laura, que en ocasiones han visto muertos o no muertos, pero algo extraño. Bueno, los que hemos visto muertos somos más de uno, de dos y de tres. Otra cosa es que te crean, porque cuando eres un niño lo más fácil es que nadie te cree y se piense que son imaginaciones. Pero si vamos a hablar de eso, sobre todo de muchos casos donde personas, sobre todo niños, ven presencias, tienen experiencias con presencias, que luego con el tiempo son capaces de explicarlas, pero que de niños no son capaces de muchas veces ni de procesarlas correctamente. De niños incluso son experiencias anormales. Somos los adultos los que damos otra interpretación a estos casos. Bueno, porque, a ver, tú ponte el caso, un niño no tiene el filtro de los años vividos ni de lo que es lógico y lo que no es lógico. Para ellos cualquier cosa es factible. Entonces, para ellos ver un fantasma, en su realidad nadie les ha explicado que eso no puede ocurrir, que eso no existe. Con lo cual, para ellos puede ser algo perfectamente normal. Vamos a contar algunos casos, por ejemplo, el de esta niña cuando tenía 6 o 7 años, cuando iba a visitar a una tía suya, pasó lo siguiente. Bueno, el caso es que como todas las niñas o niños de esa edad, pues estaba muy aburrida, veía a su tía y a su madre hablando y estaba un poco harta, con lo cual decidió subir a la segunda planta del edificio, del piso, y ponerse a jugar por sí sola. Vio un balcón con grandes vidrieras y unas cortinas de estas flotantes de plástico, de estas como la que cuelgan hasta el suelo, y le pareció divertido pues enrollarse en ellas y empezar a dar vueltas sin darse cuenta que estas cortinas estaban pegadas a la escalera y que no había ninguna barandilla, es decir, que era fácil que pudiera perder el equilibrio y pudiera caer por las escaleras para abajo. Empezó a girar y de pronto ella dice que sintió una mano que le agarraba por detrás de la camiseta fuerte, realmente con energía, y sintió luego otra mano diferente que tiraba de ella hacia atrás, haciéndola darse cuenta y poniéndola de cara al vacío, al sitio donde estaba jugando, para que ella misma viera el peligro que estaba corriendo. El caso es que primero pensó que había sido su madre o su tía, pero cuando se volteó y se dio cuenta de que no había nadie, el susto fue morrocotudo. Ella lo recuerda como que bajó corriendo las escaleras gritando, diciendo que alguien invisible la había agarrado. Y no fue hasta el cabo de un tiempo que su tía, porque supongo que en aquel momento tampoco la quiso asustar, le dijo que no era la primera vez que ocurría algo parecido, y es que en esas escaleras había perdido la vida, hacía unos 80 años más o menos, una mujer a pocos días de su boda, precisamente cayéndose por esas escaleras al vacío. O sea que, bueno, que a veces también nos ayudan. Casos como, por ejemplo, el siguiente que nos vas a comentar, tiene que ver con unas escaleras, con unos pasos que se oyen, con un perro, una historia fascinante también. Esta es otra de las cosas que a veces no somos conscientes, y es que los animales tienen una capacidad auditiva muy superior a la nuestra. Cuando en alguna casa ocurren fenómenos paranormales, ellos son por mucho los primeros en darse cuenta, en ponerse alerta. No nos sorprendas alguna vez en alguna casa o en algún lugar donde ocurren fenómenos, el primero que sale huyendo o que empieza realmente a acongojarse sea el perro o el gato que esté en el lugar, ¿no? Y aquí, como comentabas, hablamos de que la abuela de unos amigos, de la persona que explica la historia, estaban de viaje, y le pidió, por favor, si podían verificar que la casa estaba bien y, sobre todo, que su perro estaba bien, que tenía comida y que no tenía ningún problema. El caso es que ellos lo que esperaban era llegar a casa y encontrarse al pastor alemán saltándoles encima alegre y contento. Pero, sin embargo, entraron en la casa y el perro no parecía estar ahí. Estaba completamente todo en silencio, oscuro. Empezaron a recorrer la casa y decidieron subir al segundo piso, donde escucharon algo que no tenía muy claro qué era. Estaban ya pensando incluso en llamar a la policía, cuando de pronto se dieron cuenta, escucharon como una especie de campanilla Y entonces se dieron cuenta de que esa campanilla es la que le colgaba al perro del cuello. El caso es que eso les dio a entender que el perro estaba arriba. Pues cuando subieron, lo curioso del caso es que se encontraron al perro completamente temblando, muerto del miedo en un rincón. Buscaron por toda la casa y no entendían qué es lo que le pasaba al animal. Pero cuando la abuela volvió, les dijo que eso no era tan extraño, que su antiguo marido fallecido, que debía tener mucho genio y no debía ser precisamente una buena persona, seguía allí asustando a veces a los que vivían en la casa. El siguiente caso tiene que ver con un gato y tiene que ver, la escena es casi de película, una pareja, abrazados, ella se queda dormida, ¿y qué es lo que ocurre? Pues bueno, el caso es que se despierta, el chico se despierta y le parece en aquel momento, cuando abre los ojos, ver que su novia entra en la habitación con el gato en brazos. Sin embargo, se gira y al girarse se encuentra que su novia no está donde él pensaba, sino que está a su lado, dormida en el sofá. Vuelve a voltearse y ve al gato completamente solo. En aquel momento supongo que él tampoco era consciente de si aquello era realmente una visión, era un viaje astral de su novia o qué es lo que había visto, pero el susto se lo llevó. Como también se llevó el susto el siguiente testigo cuando miró al espejo. Pues sí, en este caso estaba echándose la siesta una chica con su pareja, cuando de pronto, en una habitación que tenía bastantes espejos, por lo visto, se desveló y en uno de ellos, en uno de esos espejos, le pareció ver como que su pareja estaba de pie en algún punto de la habitación. Lo llamó, le dijo que volviera a la cama, pero lo curioso es que de repente la contestación vino de su lado, de la cama donde ella estaba. Un poco sorprendido, ¿no? Como diciendo, me estoy aquí, ¿por qué me llamas? En aquel momento, imagínate el sobresalto de la chica que volvió a girarse al mirar al espejo asustadísima, pegó un grito y el chico, que lógicamente abrió los ojos y se incorporó, también pudo ver esa sombra masculina en el espejo reflejada que de pronto desapareció. Otro caso que nos vas a comentar ahora, pensemos en la escena, varios niños, niñas en este caso, están jugando y pasa algo. Bueno, estaban, digamos que esta niña estaba con su madre, visitando una amiga de su madre. Tenía ella 8 años en aquel momento y él estaba pues con una serie de juguetes mientras su madre hablaba con la amiga. De pronto oyeron como algo que rebotaba en la escalera, y para aquellos que les gusta el cine del terror, pues quizás la escena recuerda un poco al final de la escalera, porque la verás, de repente se giran y por esa escalera empieza a caer una pelota que va botando escalón a escalón. No había nadie que la hubiera podido lanzar y lógicamente las tres personas que estaban ahí, la niña, la madre y la amiga, se quedaron mirando entre ellas por un segundo sin entender de dónde había salido aquella pelota. Pero lo peor no fue eso, fue que la pelota emprendió el vuelo y empezó a dar golpetazos de un lado a otro por las paredes de la habitación hasta acabar rompiendo una ventana. Como te puedes imaginar, las tres salieron espitadas, vamos, como pies en polvorosa de la habitación y del lugar. Es una escena, como dices tú, muy cinematográfica, pero es que el cine ha imitado la realidad. O sea, no es que el cine haya provocado la realidad, sino que una serie de casos han provocado que esa escena de las escaleras, esa escena de las pelotas, esa escena de los pasos que hemos comentado en algunos casos, pues se reproduzcan en el mundo del cine porque son muy cinematográficos. Bueno, de hecho, fíjate, nosotros en el último congreso, en el de Misterio, yo y Lorenzo precisamente estuvimos hablando de eso, ¿no? De casos que habían sido llevados al cine, casos reales. Uh-huh. La gente muchas veces piensa que solo son películas, sino están basados en casos que a veces incluso la realidad supera la ficción. Y el cine ha demostrado mucho eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Mira, te voy a explicar otra historia también de estas curiosísimas, ¿no? Aquí hablamos de un bebé. Y además de esto, luego te explicaré una cosa que me pasó a mí con mi hija hace unos años que también me dejó muy sorprendida. En este caso hablamos de un niño pequeñito, quizás de 2 años como mucho, que todavía está en la cuna, y que de repente se despierta gritando, pero gritando realmente con gritos de pavor. La madre corre a la habitación a ver qué le pasa al niño, encuentra al niño levantado, agarrado a los barrotes de la cuna y señalando una esquina de la habitación. La madre no entiende qué pasa, pero lo ve al niño tan fuera de sí que decide llevárselo con él a la cama. Cuando el niño ya en la cama se duerme, la madre lo vuelve a coger, lo devuelve a su cuna, y a los pocos segundos la escena se repite, pero esa vez la madre sí que pudo ver lo que ocurría, y es que en la esquina de aquella habitación había algo horrible, algo que según la madre jamás podrá olvidar. Y ahí te cuento la historia que te iba a contar, una historia que me pasó a mí con mi hija cuando tenía tres años. Fue algo muy parecido. De hecho, hay la época típica de los terrores nocturnos. Sí. Y yo pensé primero que quizás era eso. De hecho, tanto yo como mi exmarido pensamos lo mismo, porque ella se levantaba muchas noches señalando un punto de la habitación diciendo que ahí había un hombre que la miraba, ¿no? Pero, claro, mi exmarido, sabiendo que yo tengo esa facilidad también para conectar con el otro lado, un buen día me dijo, dice, pero tú ves algo. Y, claro, esto es algo que la gente desconoce, pero no porque alguien lo vea, lo tiene que ver todo el mundo. No necesariamente lo que se manifiesta de forma igual delante de las personas que están, aunque sean sensitivas. Yo en aquel momento no lo vi. Pero sí que es cierto que una mañana, que la niña dijo también nuevamente que veía a ese hombre en la habitación, me pareció ver una sombra deslizarse rápidamente fuera de ella. Nunca más ha vuelto a pasar, pero fue una experiencia de este estilo. La verdad es que es una experiencia que además se vive en primera persona, que son parecidas a estos casos que nos comentas. Los Totalmente. Niños se demuestra que tienen dos cosas, una percepción especial, pero que también estas capacidades se pueden heredar en cierto modo, ¿no? Se pueden heredar, pero aparte de heredar o no heredar, también es cierto que cuando somos muy niños, como no tenemos esa especie de velo de la educación o de la conciencia, quizás es mucho más fácil que estas cosas interactúen con nosotros. Con la edad aprendemos a bloquear, a cerrar y a dejar de creer en ellas, ¿no? Pero aparte sí que es cierto que hay un porcentaje de casos en que se heredan, aunque también te digo que con mi hija no me ha vuelto a pasar nunca más, por suerte para ella, porque también te digo que claro, es complicado gestionarlo, ¿eh? Supongo que es que no existe un libro instrucciones para eso, existe para muchas no, otras cosas, no pero hay. Para eso ¿cómo reaccionar, no? No lo hay, o sea, yo siempre digo que yo hasta que no aprendí un poco a cómo convivir con ello, hubo momentos complicados. Desde luego que sí. Como momentos complicados es el que vivió este grupo de amigos. ¿Quién no ha visto esa escena? ¿Qué es lo que pasa? Pensamos en que pasan otras cosas. Pero estamos hablando de una fiesta de pijamas, que esas fiestas existen, pero pasan cosas un poquito raras. En este caso, eran unos amigos que vivían en un antiguo palacio del año 1900 aproximadamente. De hecho, los hermanos del amigo en cuestión siempre habían dicho que en el sótano solían ver a una mujer, a una especie de señora, que no les asustaba, no hacía nada, pero que estaba ahí presente, ¿no? El caso es que esa noche, que todos durmieron ahí en diferentes habitaciones, la protagonista de la historia se despertó porque oyó que alguien hablaba excesivamente fuerte. Al mirar al lado vio que la chica con la que compartía habitación no estaba, pensó que es que estaría abajo con otros compañeros hablando y decidió irse para abajo, bajar las escaleras y para ver qué estaba ocurriendo. El caso es que la chica no estaba ahí, la chica estaba en el baño y al poco rato salió de él y se dio cuenta que su compañero de habitación no estaba en la habitación, había bajado abajo. ¿Qué ocurrió con la que bajó abajo? Pues bien, cuando estaba a mitad de escalera, cada vez empezó a notar que el sonido era más fuerte, que realmente había una conversación bastante subida de tono, pero cuando llegó abajo no existía ni la conversación, dejó en seco de oírse el ruido de la sartén como si estuviera friendo bacon o algo parecido. Lo que no dejó de olerse fue esa especie como de olor a fritura, ese olor continuaba impregnado en toda la estancia, pero el fuego estaba completamente frío y no había rastros de que nadie hubiera estado ahí. Descolocada, más bien asustada, lógicamente, subió arriba a la habitación de vuelta y se encontró pues con la chica que estaba en el baño y le explicó la historia. La chica se quedó muy sorprendida, no entendía nada, pero le dijo que, bueno, que igual habían sido una imaginación o quizás habían sido voces de otro sitio, que se durmiera. Lo curioso vino al día siguiente, cuando el hermano de la chica en cuestión, de la que estaba en el baño, les dijo a ellas dos que qué habían estado haciendo durante la noche, por qué habían estado haciendo tal ruido y tal estruendo en la cocina y qué cocinaban a esas horas que no tenían ni pies ni cabeza. Ahí es cuando se dieron cuenta que la historia era verdadera y que realmente había algo que no controlaba ninguno de ellos. El caso es que esta gente decidió acabó por mudarse de casa, pero el fenómeno les siguió. Y esta es otra de las cosas curiosas a veces de estos fenómenos, que no son el lugar, sino son las personas que los provocan o que los llevan impregnados en ellos, no solamente en el sitio donde viven. Los fenómenos van, insistimos, con las personas que evidentemente necesitan una casa, un contexto, un lugar en el que manifestarse, pero son las personas las que parece que tienen la chispa para encender la llama, ¿eh? Es como si fueran antenas, canales, ¿no? Hay gente que, como me pasa a mí, que evidentemente lo que hacemos es amplificar lo que en un sitio puede ocurrir y es mucho más fácil de contactar cuando una persona asista en ese lugar. hay personas que lo que hacen es provocar el fenómeno, son personas que quizás provocan pues desde fenómenos de telequinesis hasta poltergeist en estados de nerviosismo, en estados alterados o de cansancio incluso. Hay personas que lo que hacen es que esos entes se arrapen a ellas y las persigan de sitio en sitio. O sea, hay diferentes tipos de sucesos. En cualquier caso, lo que decíamos, no son vinculados tanto al lugar como a la persona en sí. Y luego también el mundo de los sueños parece ser una ventana para este tipo de fenómenos. En este caso hablamos de una chica que tenía la facilidad o la desgracia, porque no tiene que ser nada agradable, de soñar con personas conocidas en el momento de su muerte. Decía que veía su funeral, que veía a las familias llorando y, por desgracia, en uno de estos sueños llegó a ver a su hermano también, el funeral de su hermano muerto. De hecho, al poco tiempo de soñar eso, su hermano se suicidó y evidentemente tuvo que asistir a su funeral. Esa chica decía que llegó un momento que le daba incluso miedo dormirse. Imagínate, ¿no? Desde luego que sí, es normal. Porque algo parecido le pasaba a la siguiente protagonista de la que vamos a hablar, de nombre Eva. Efectivamente, en este caso, esta chica decía que sobre todo tenía presentimientos, cosas que se le anticipaban, pero sobre todo de hechos muy negativos, que también tiene su lógica, para los que no lo sepan, porque evidentemente cuando nosotros emanamos sensaciones, emanamos emociones, por desgracia, las más fuertes suelen ser las más negativas. Entonces, para un sensitivo es mucho más fácil percibir desgracias que percibir alegrías, desgraciadamente, y valga la redundancia, ¿no? El caso es que esta chica, pues lo que decía, durante mucho tiempo percibía cosas negativas, cosas, muertes traumáticas, trágicas, y en una de estas tuvo la precognición de que el padre de una de sus amigas iba a morir de una situación trágica y traumática. De hecho, durante el mes de agosto de ese mismo año, el padre de una de sus amigas murió atropellado de forma además muy cruel y muy sangrienta, ¿no? Pero eso le pasó en diversas ocasiones. Hasta cerca de 10 veces tuvo esas especies de premoniciones horribles sobre gente conocida. Decía que también a veces experimentaba presencias terroríficas y que la vez que más miedo pasó fue la vez que vio al señor que ella denominaba el señor del sombrero. Decía que era una figura que durante mucho tiempo seguramente había estado cerca de ella, pero en aquella ocasión fue cuando realmente tuvo la sensación de verla más de cerca, ¿no? Y es que sobre las 4 de la mañana escuchó una voz femenina que la llamaba. Ella dio por hecho que era su hermana y de momento intentó ignorarla porque tenía sueño, pero como no paraba de insistir, se incorporó. Y a escasos 40 centímetros se dio cuenta que había algo que no era desde luego su hermana. Era la figura de un hombre con un sombrero de ala ancha y de rostro alargado. Las facciones no se terminaban de distinguir. No podía ver sus ojos, pero sabía que la estaba mirando. Era algo negro, algo oscuro, algo pérfido incluso. Ella tenía la sensación de que llevaba ahí mucho tiempo, pero no solamente aquella noche, sino en toda su vida, que le seguía y que iba a seguir siguiéndola durante el resto de sus días. O sea, también tela, ¿no? Desde luego que sí. Lo que le pasaba a Eva era tremendo, como lo que le pasaba también a Jorge. Bueno, en este caso es curioso. Mira, a Jorge lo que le ocurrió es que su padre tuvo una parada cardiorrespiratoria en mitad de la calle. El caso es que un vecino le salvó la vida haciéndole el boca a boca y haciéndole pues compresión en el pecho, ¿no? Él pasó 3 días en coma en la UCI y en la planta del mismo hospital ingresaron a Jota, un amigo de la infancia de su hijo, del que estaba con el padre, que acabó muriendo en el hospital debido a un cáncer terminal, ¿no? Cuando su padre despertó de aquel coma, le dijo algo curiosísimo a su hijo. Dice, ¿sabes quién ha venido a visitarme? El hijo, pues no tengo ni idea. Tu amigo Jota. Claro, imagínate la cara del chaval cuando le dijo eso. Él sabía perfectamente que su amigo, 24 horas antes, acababa de morir en ese mismo hospital. ¿Casualidad? Pues no sé qué decirte. No lo parece. O no. Es otro tipo de casualidad, desde luego. ¿Y qué fue lo que vivió Lu? Pues en este caso, Lu, que tenía 28 años cuando vivía esta experiencia, explica que tenía una amiga que vivía en una casa muy grande en Ajusco. Ella tenía un hermano pequeño y un día empezó a decir que veía un amigo imaginario al cual llamaba curiosamente el niño de los ojos de Batman. Un apodo bastante extraño, ¿no? Uh-huh. Era un niño que además insistía muchísimo en que tenía esa presencia, que incluso llegaba a molestarle y que no parecía el típico amigo invisible que el niño toma o deja a su antojo, ¿no? Un día, Lu, que estaba en la casa con su amiga, al despertarse, un día que se quedó a dormir, se dio cuenta de que había un niño allí que pensaba que era el hermano de su amiga, pero no. La sorpresa vino cuando al girarse descubrió precisamente a ese niño pequeño, que no es que tuviera ojos de Batman, sino que no tenía ojos, sus cuencas estaban absolutamente vacías. Imagínate la impresión. El caso es que al descubrir a este niño, al darse cuenta de que realmente no era una imaginación, no era un amigo imaginario, sino que era un fantasma, era algo real, no se le ocurrió otra cosa que intentar hablar con el hermano, con el que veía al niño, y decirle que intentara preguntarle a ese niño qué es lo que le pasaba, qué es lo que quería. Porque al final ya no era solo ella, era toda la familia que sentían que había una presencia que además perturbaba la convivencia del hogar. El caso es que finalmente consiguieron que el niño preguntara al supuesto fantasma qué es lo que quería, qué buscaba, qué necesitaba. Y la respuesta fue curiosa. El niño dijo que lo que andaba buscando era su carrito, un carrito de juguete que había perdido y que echaba de menos. ¿Qué hicieron? Pues compraron uno nuevo. Compraron uno nuevo y se lo dejaron en la parte alta de la casa donde el niño solía manifestarse más a menudo. El niño dejó de molestarles. Nunca más volvieron a saber de él. Jolín, es el caso también de Lu. Bastante tremendo. Sí. Fíjate, es que los niños son casos espectaculares los que nos estás contando. Este de Lu, el anterior que nos contabas de Jorge, el de Eva, el de Kate también, que nos vas a contar, también es tela. Es que todos los casos son muy importantes. Sí, son impactantes, sobre todo. Sí. En este caso, esta chica decía que le asustaba mucho por las noches dormir sola en su cuarto, porque siempre recordaba que al estar dormida solía despertarse con la sensación de que alguien le hacía cosquillas en la palma de su mano. Pero no solo eso, aún peor, que a veces quería abrir los ojos y no podía. A veces, cuando dormía boca abajo, notaba que alguien presionaba su espalda y que no era capaz de darse la vuelta. En muchas ocasiones tuvo la sensación de que alguna presencia compartía la cama con ella. El caso es que una de esas veces consiguió realmente voltearse, consiguió despertarse del todo y pudo ver frente a ella una especie de figura cuyo rostro estaba desaparecido por un remolino de color negro. Pues como te puedes imaginar, el susto fue tremendo. En ese momento, cuando ella tuvo esa visión, que además solían estas visiones ir acompañadas de una cierta parálisis del sueño, el caso es que su madre en ese momento justo entró en el hospital a decirle que había una emergencia familiar. Y la verdad es que, como dice ella, nunca supo realmente si quizás esa especie de presencia, lo que estaba vaticinando, era esa emergencia e intentaba avisarla de que no se durmiera porque tenía que salir rápido de casa. Jolines, todos los casos son, entre comillas, preciosos. Tremendos. Jolines, los que nos estás contando. Aún vas a contarnos alguno más. Por ejemplo, el de Adriana. Bueno, este es quizás de aquellos típicos de película de terror, ¿no? Te imaginas una chica que está sentada en su sala de estar, tan tranquila, hablando por teléfono con su chico, y de pronto, cuando mira por la ventana, ve que alguien cruza el jardín, un hombre cruza el jardín. Hasta ahí podíamos pensar que simplemente se tratara de un ladrón o de alguien que se había colado en la propiedad. Pero no, lo más inquietante del caso es que ese hombre, esa sombra que ya vio pasar por el jardín, salió atravesando un muro de la casa y acabó desapareciendo por otro de los muros colindantes, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Pues dejó el teléfono, tiró el teléfono, salió corriendo hacia la pared por donde se supone que el hombre había vuelto a desaparecer, que era la de su habitación, pero ahí no había nadie. Os vais a uno de los lugares más hermosos y con una historia más tétrica y luminosa a la vez, a Transilvania. Pues esta Semana Santa acabamos de colgarlo, de hecho, en la nueva página web que hemos creado al uso. Ya para aquellos que nos siguen y que a veces nos acompañan en nuestros viajes, avisaros de que ya existe una página que se llama viajesprisma.com. En ella están todas nuestras rutas y todos nuestros viajes de forma ya exclusiva y solamente eso, para que no se mezcle con el resto de contenidos. Así que si entráis en viajesprisma.com veréis que ya tenemos convocado el viaje de Semana Santa. Viaje al que iremos Lorenzo Fernández Bueno y servidora y que será del 4 al 11 de abril, en plena Semana Santa. Exactamente 8 días. Saldremos desde Madrid y, bueno, iremos a lugares fantásticos. De hecho, es un viaje que aquellos que llevamos tiempo ya en el mundo de los viajes le tenemos un cierto cariño, porque Transilvania fue el primer destino con el que Prisma empezó sus viajes hace ya casi 4 años. Transilvania, hicimos toda la parte sur, esta vez haremos un trozo repetido, porque evidentemente hay castillos como el de Bram que no se pueden dejar atrás, claro. Pero lo que haremos es toda la parte norte del país, que es preciosa. Recorreremos lugares tan hermosos, por ejemplo, como es el bosque de Oia-Baciu, conocido como el Triángulo de las Bermudas europeo. También descubriremos los misterios que aguardan en las gargantas de Bicaz. Recorreremos, por ejemplo, lugares tan hermosos como Bistrita o el Paso de Borgo. También recorreremos la ruta de Drácula, la ruta antológica de un personaje mitológico, parte real, parte fantasía. Y viviremos también, por ejemplo, todo un recorrido de 4x4 por los Cárpatos transilvanos. Es decir, un viaje hermoso donde los haya, porque los paisajes, además de ese país, hay que reconocer que son realmente mágicos. Así que aquellos que queráis acompañarnos, ya lo sabéis, viajesprisma.com. Bueno, y recordad también que sigue todavía en marcha, con muy poquitas plazas ya, nuestro escape room de fin de semana. Es un escape room, ¿no? Efectivamente, un escape room que tendrá lugar en Cantabria. Hemos cerrado una casa rural solo para nosotros, para vivir esta experiencia. Será realmente una competición entre dos equipos para ver quién resuelve antes un enigma de miedo, un enigma que nos llevará en algún momento, pues quizás a pegarnos algún susto, pero ya es la gracia del asunto. Y nada, para aquellos que quieran, en la misma página, en viajesprisma.com, encuentran toda la información de nuestro escape room de fin de semana, que será el último fin de semana de enero. Así que, o una cosa u otra, viajesprisma.com. En viajesprisma.com está toda la información y todos los datos. Insistimos, ahí se va a canalizar todos los datos y todas las referencias de estos viajes, de ese fin de semana especial en Cantabria, esa escape room y ese viaje espectacular a Transilvania, que nos está contando aquí Ecos del Pasado, como siempre, la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. Laura, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos los oyentes y os esperamos ya, pues, pasado Papá Noel, así que para Reyes espero volver a hablar con todos vosotros. Un beso, Bruno. Ahora